me dejó festejar su cumpleaños. Y es mi hijo, ¿sabes? No me dejó festejar su cumpleaños. No pude entrar, tanta amargura me hace daño. Fue su mamá que sin piedad cerró la puerta. Llorar vi en su carita el sufrimiento. También lloré, solo quería darle un beso. Fue su mamá la que no quiso nuestro encuentro. No puedo más, mi corazón es un tormento. No sé si fue mi culpa de aquel pasado negro. Yo tan solo quería. Mi culo.